Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes están hoy junto a nosotros en este ambiente de festejos que la verdad se vive durante todo el mes de septiembre, y nosotros no seremos la excepción. Por ello, para hoy vamos a tener un programa de rock solo con bandas chilenas, es decir, buen rock. Así que a disfrutar. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos, en la edición de este y todos los programas, damos inicio a esta nueva edición de Paraíso Infernal. Les recordamos, de paso, que nuestro medio de contacto por ahora es solo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir para lo que quieras, para saludos, para programar música, a algún grupo. Por ejemplo, si tú tienes algún grupo y quieres que te programemos, es muy fácil. Nos envías una breve reseña, el nombre de sus integrantes, nos envías un audio en MP3 y nosotros te programamos sin ningún problema. Igual, si a lo mejor tú tienes un grupo preferido y quieres que lo programemos para los especiales con que comenzamos cada mes, no hay problema. A través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com nos puedes escribir para todo esto y más. Comencemos entonces de inmediato disfrutando de distintos grupos de rock nacional, grupos que la verdad elegimos al azar para disfrutar de la buena música chilena en materia de rock. ¿Qué les parece si comenzamos con una banda con historia, formada en mayo del año 1968 en Santiago de Chile y que en la actualidad se encuentra vigente? Es una banda que es pionera en el rock psicodélico, no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano. Me refiero a Agua Turbia, agrupación que también en nuestro país generó en su tiempo varias controversias por las carátulas de sus primeros discos. Aunque, obviamente, tuvieron cambios en su formación por distintos motivos. La formación original fue con Denise en la voz, Carlos Corales en la guitarra, Willy Cavada en batería y Ricardo Briones en el bajo. Ellos se separaron en el año 1974 con dos álbumes de estudio. En el año 2002, el grupo se reúne para hacer una pequeña presentación en la Sala Sociedad de Derechos de Autor, teniendo esporádicas presentaciones desde esa fecha. Sin embargo, lamentablemente, entre medio de todo esto, su baterista Willy Cavada falleció en el año 2013 a la edad de 65 años, producto de un ataque cardíaco, con quien de hecho estaban trabajando material nuevo. Por ello deciden seguir adelante, sacando en junio de este año, de este 2017, el disco Fe, Amor y Libertad. Nosotros vamos a escuchar de esta tremenda banda el tema We All Right, del disco Agua Turbia Volumen 2, editado en el año 1970. Y luego escuchamos una banda que se formó en el año 1997 en la ciudad de Punta Arenas y que cultiva el stoner rock, Hielo Negro, agrupación que en la actualidad está integrada por Marcelo Palma en la voz y guitarra, Matías Alarcón en el bajo y Christian McDonald en la batería, teniendo 6 discos de estudio. Según la crítica, Hielo Negro toca un rock rudo con la guitarra afinada en varios semitonos más graves para que se oiga pesado y suena acorde con las extensiones desérticas y frías de sus tierras de origen que han permitido a la banda acuñar el nombre del rock patagónico para su música. De esta destacada agrupación vamos a escuchar el tema Fumo la Gloria, del disco del año 2003, Patagonia Rock. Entonces, abrimos este programa dedicado íntegramente al rock chileno con dos tremendas bandas. Primero, una que está ya en la historia del rock, Agua Turbia, y su tema Well Alright, del disco Agua Turbia Volumen 2, editado en 1970. Y luego, otra banda que está haciendo historia, Hielo Negro, de su disco Patagonia Rock del año 2003, el tema Fumo la Gloria. Disfruten del rock chileno en Paraíso Infernal. We're gonna make it. Continuamos este programa especial motivo de las celebraciones patrias, donde solo vamos a tener música nacional. Aprovechamos también de saludar a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM 98.9, a los auditores del sector sur de Santiago, y les recordamos que estamos junto a ustedes todos los martes y los jueves a partir de las 20 horas. Así que un saludo para todos ellos, para todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo. Y nosotros seguimos con bandas chilenas que ya están dentro de la historia del rock. Ahora vamos a escuchar algo de Los Jaivas, agrupación oriunda de Viña del Mar, integrada en primera instancia por los hermanos Eduardo, Gabriel y Claudio Parra, Eduardo Gato Alquinta y Mario Mutis. Sus inicios datan del año 1962, cuando un compañero de estudio los bautiza como Jaivas por las diferencias de altura en el grupo, ya que en inglés las palabras quieren decir alto y bajo. Posteriormente, un 11 de mayo de 1970, se presentan por primera vez como Los Jaivas en una presentación en la Sala de la Reforma. En toda su trayectoria, han experimentado con diversos ritmos, desde la música bailable en sus inicios, pasando por el rock progresivo, el jazz, el rock clásico y la fusión latinoamericana, entre otros, teniendo 13 discos de estudio, estando en la actualidad, y luego de la muerte de alguno de sus integrantes, compuesta por Eduardo Parra, quien reside en Francia producto de una enfermedad y en algunas ocasiones acompaña al grupo en el escenario. Claudio Parra, Mario Mutis, Juanita Parra, Carlos Cabezas, Francisco Boscos y Alan Real. De esta histórica agrupación chilena, que se mantiene plenamente vigente, vamos a disfrutar del clásico ya Pregón para Iluminarse, perteneciente al disco El Indio de 1975. Y luego seguimos con una agrupación que se formó en el año 2000 en la ciudad de Santiago, de Ganjas, quienes, según la crítica, cultivan un rock neopsicodélico, integrada además por Samuel Sam Maqueira y Pablo Gadach en guitarra y voz, Rafael Pape Astuburuaga en bajo y voz y Aldo Benicasa en la batería, más otros distintos artistas que han ido acompañando a esta banda. La agrupación se mantiene vigente, teniendo a la fecha 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del álbum Daybreak, tercer disco de la banda, editado en el año 2007, el tema Frío ni Calor. Entonces, a continuación, abrimos con un grupo que ya es parte de la historia de la música chilena, Los Jaivas, y su tema Pregón para Iluminarse, que pertenece al disco El Indio de 1975. Y luego avanzamos con una destacada banda nacional de Ganjas y su tema Frío ni Calor, del disco Daybreak, el que fue editado en el año 2007. Thank you. canción. Hágase la luz y la luz baña los cerros por debajo del abrigo. Hágase la luz, la luz en las cabezas tan duras y en todos los corazones. Hágase la luz, que se prendan las candelas. Tierra negra. Volvemos y aprovechamos la oportunidad para saludar a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde también está Paraíso Infernal. Nos puedes encontrar todos los días jueves a las 20 horas para disfrutar del buen rock con este programa dedicado a lo que es el rock nacional producto de las fiestas patrias. Vamos ahora a escuchar un poco de thrash metal chileno. Comenzamos con Dorso, una mítica banda que se formó en el año 1984. En la actualidad está integrada por diversas personas, dos de ellas miembros originales de la banda, como son Rodrigo Pera Cuadra, en voz y bajo, además de bajo overdrive, sintetizadores, teclados, percusión y guitarra acústica, y Gamal El Tid, en guitarra rítmica, guitarra principal, laos, percusión, programación y coros, a los que se suman Álvaro Soms en guitarra principal desde el año 1991 y Fran Muñoz en batería y percusión desde el año 2008. Dorso es una banda con historia en la escena del thrash chileno que ha sabido mantenerse vigente hasta los días de hoy, inspirándose sus letras en los cuentos, por ejemplo, de H.P. Lovecraft y en películas de terror y cine gore. Tienen 7 álbumes de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su primera producción, Bajo una luna cámbrica, disco autoproducido en 1989, el tema Hydra. Y luego, en el mismo estilo, thrash metal, seguimos con una gran banda, Criminal, la que se formó a finales de 1991 en la ciudad de Santiago, transformándose en una de las bandas más importantes de este estilo, chilenas a nivel internacional, estando en la actualidad integrada por Anton Reisneger en voz y guitarra, Sergio Kellen en guitarras, Zach O'Neill en batería y Dan Biggin en bajo, teniendo 8 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar algo de su última producción, Fairy Self, del año 2016, la canción Carne Molida. Entonces ahora, en Paraíso Infernal, vamos a escuchar algo de thrash metal chileno. Primero partimos con una banda con historia, Dorso, y su tema Hydra, de su primer disco, que ya es un clásico, Bajo una luna cámbrica, que fue editado en 1989. Y luego escuchamos lo nuevo de una de las más importantes bandas de thrash en la actualidad, Criminal, de su disco Fair Itself del año 2016, la canción Carne Molida. We'll be right back. Les recordamos que en esta oportunidad estamos escuchando puros grupos nacionales, muy buen rock, aprovechando lo que son las festividades patrias. Y además también les recordamos que nos pueden escuchar en www.paislobo.cl todos los viernes, portal informativo de la ciudad de Osorno, donde nos encuentras, como mencionamos anteriormente, los viernes en formato de podcast, donde nos puedes descargar y escuchar también cuando tú estimes conveniente. Nosotros vamos a seguir escuchando algo de rock pesado nacional, de heavy metal chileno, con bandas importantes y que fueron influencia para también varias otras. En este caso vamos a comenzar con una muy importante, Panzer, agrupación que se formó en el año 1987 y que es liderada por el guitarrista Juan Álvarez, quien antes estuvo en las bandas Lágrima Seca y Feedback. Panzer debutó en el compilado denominado Infierno Rock de 1987 y se mantiene vigente hasta el día de hoy, con 5 discos de estudio y conformada en la actualidad por Juan Álvarez y Cano Álvarez en guitarra, Eduardo Alarcón en voz, Charlie Alvarado en bajo y Felipe Cortés en batería. Vamos nosotros a recordar a esta gran banda, a esta histórica banda del heavy metal chileno, con el tema Corazones de Metal, de su disco del año 2008, Generación de Alquitrán. Y luego seguimos con otra banda de culto en el hard rock nacional, esto es Arena Movediza, que se formó en el año 1970 y está integrada por Nano Ponce en guitarra y voz, Horacio Caruana en bajo y Carlos Acevedo en la batería. Tienen ellos 3 discos de estudio, como son La Fuerza del Rock del año 1984, Rock de 1985 y El Sonido Rock de Arena Movediza. Y nosotros hoy vamos a escuchar el tema Damos 100 Vueltas al Sol, que pertenece a su primer disco, La Fuerza del Rock, del año 1984. Entonces, a continuación, dos bandas con historia en el rock pesado chileno. Primero, Panzer y el tema Corazones de Metal, del disco Generación de Alquitrán del año 2008. Y luego, Arena Movediza y su canción Damos 100 Vueltas al Sol, de su primer disco del año 1984, La Fuerza del Rock. La noche cae. Antes de continuar, nos corresponde saludar a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno en la región de Los Ríos, donde nos escuchas todos los sábados con todo el rock. Así que un saludo a todos los lectores de www.riobuenonoticias.cl, donde nos encuentras en formato de podcast los días sábado. Y nosotros seguimos con este programa de hoy, donde tenemos solo bandas chilenas para ahora escuchar y disfrutar de todo el metal pajarón, como ellos lo denominan, de Sinergia, banda de rock alternativo que se formó en el año 1992 en la comuna de Conchalí. Se mantiene vigente hasta los días de hoy, teniendo como características cada una de sus letras de sus canciones y distintos sonidos que saben mezclar muy bien. Hace muy poco celebraron 25 años de carrera con un recital en el Teatro Caupolicán, teniendo en la actualidad 7 discos de estudio, estando integrada por Rodrigo Osorio, Don Rorro en la voz, Pedro López Figueroa Pedral en la guitarra, Bruno Godoy Brunanza en la batería, DJ Panoramic en las tornamesas y samples, Jaime García Silva, Humitas con Tomate, en los teclados, y Pedro Ariel González, Ariel Larco, en el bajo. De esta destacada banda nacional vamos a escuchar el tema Hágalo Bien, del disco El Imperio de la Estupidez, del año 2009, el cuarto álbum de la banda. Y luego vamos a escuchar a una agrupación fundamental en la escena hardcore punk chilena, la que se formó en Santiago en 1991, me refiero a Bebés Paranoicos, quienes son conocidos en Chile entero por sus constantes giras, hecho que también han realizado en otros países de Latinoamérica, participando en diversos festivales. En la actualidad está integrada por Omar Acosta en la voz y guitarra principal, Pedro López en coros y guitarra rítmica, Carlos Kremcher en el bajo y Juan Herrera en la batería, teniendo a la fecha 8 discos de estudio. De esta gran banda vamos a escuchar el tema ya conocido, La Rabia, del disco Antídoto del año 2008. Bien, entonces los invitamos a escuchar primero el metal pajarón, como ellos lo denominan, de Sinergia, con su tema Hágalo Bien, del disco El Imperio de la Estupidez del año 2009. Y luego, una banda importante en el hardcore punk nacional, Bebés Paranoicos, y su tema La Rabia, del disco Antídoto del año 2008. Sobrevivir, quería hacerte saber lo que he pasado, pero lo pasado. lo aprendí, eso lo aprendí de ti. Los perros son más amables que tú. Las putas son más confiables. Quisiera hacerte tragar tus excusas baratas, esas que yo siempre escuchaba y nunca te creí, nunca te creí. Quisiera hacerte sentir lo que yo siento. No me olvides, piensa que esto no se queda así, no se queda así, mi amor. Los perros son más amables que tú. Las putas son más confiables. Hasta dos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Un placer, como siempre, el poder compartir con ustedes. Y por eso agradecemos nuevamente a quienes hacen posible que lleguemos precisamente hasta quienes gustan del buen rock. En este caso, en este programa del rock nacional, pero también del buen rock a lo largo de todos los programas. Saludamos y agradecemos a Radio Embrujo FM, a www.santotomasradio.cl, www.paislobo.cl y www.riobuenonoticias.cl. Y de paso, le recordamos nuestro medio de contacto por el momento, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Ya trabajaremos en unir otras redes sociales, pero por ahora, todo lo que necesiten, todo lo que ustedes estimen conveniente, pueden hacerlo, pueden escribirlo a paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nos despedimos de esta edición especial donde solo hemos escuchado rock chileno, programando a dos grandes del pan rock nacional. Partimos con una tremenda banda, Fiscales Ad Hoc, cuyos inicios se remontan a 1986, donde la primera formación fue con Álvaro España en voz, Cyril y Pogo en las guitarras, Rubén Rolly Ursúa en el bajo y Polo en la batería, y se presentaron en la primera Bienal Underground, actividad que se hizo en homenaje al fallecido vocalista de los Dada, TV Star, en plena dictadura y donde causaron grata impresión. Su nombre deriva de la figura de Fernando Torres Silva, fiscal militar durante la dictadura, que poseía el cargo de fiscal ad hoc, que significaba el encargado de investigar y reprimir acontecimientos transgresores al régimen y la dictadura militar impuesta en Chile durante esa época. Por supuesto, no es la misma formación la actual con la que se iniciaron y también la que estuvo en los 90, una muy buena época para la banda. La formación actual con la que están ahora es con Álvaro España, siempre en la voz, Rolly en el bajo, Pollito y Jaime en las guitarras y Memo en la batería. Tienen 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema que da el nombre a su séptimo álbum, Lindo Momento Frente al Caos, el que fue editado en el año 2007. Y cerramos de forma definitiva esta edición de Paraíso Infernal con otra banda importante en la escena del punk rock chilena, formada en la comuna del Bosque en Santiago en el año 1990. Tienen 17 discos de estudio y sus miembros son Claudio García Zeus en voz, Oscar Silva Amapola en bajo y coros, Patricio Silva, Pato, en guitarra y coros, Juan Francisco Contreras, Juancho en la batería y Marcelo Aravena, Dexter en guitarra y coros. Nos referimos a Los Miserables, esta agrupación que se ha mantenido vigente durante todos estos años, manteniendo de hecho una identidad propia que permite reconocerlos de inmediato en el panorama rockero local. Su concepto del punk está más vinculado a la esencia de la canción protesta que a aspectos formales de indumentaria o reglas de sonido. Los Miserables son por ello una de las bandas que asocia su nombre a valores profundos del activismo, como la reflexión social, la crítica al poder y la energía propia de la juventud. Más allá de puntuales hits de gran difusión, su circuito natural de difusión está al margen de los grandes medios y su canto representa mucho mejor a los suburbios de las grandes ciudades chilenas que al centro de toma de decisiones y de bienestar, según se indica por la crítica. De esta gran banda vamos a escuchar un cover que hicieron de una canción del gran Patricio Mans. El tema Llegó Volando, el disco Cambian los Payasos, pero el circo sigue, editado en el año 1998. Entonces, cerramos el programa de hoy con dos grandes bandas que ya están en la historia del punk rock chileno. Escuchamos primero a Los Fiscales Ad Hoc y su tema Lindo Momento Frente al Caos, del disco del mismo nombre, que fue editado en el año 2007. Y cerramos con el tema Llegó Volando, un tema de Patricio Mans, pero en la versión de Los Miserables, que fue incluido en el disco Cambian los Payasos, pero el circo sigue, de 1998. Nos despedimos y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Nos vemos y que estén todos ustedes muy bien. El tiempo se detiene, la imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Acción y reacción, se acaba la paciencia, de un lado los guardianes, del otro gente descontenta. Gente que es anulada, gente que sabe que su voz no es escuchada. Un cóctel molotov, caras encapuchadas, y en dos segundos fuego, piedras, barricadas. Sucia que los ultraja.